Dame otro trago, amigo tabernero, porque yo quiero esta pena matar. Esa coqueta burló mi amor sincero, dame otra copa que la quiero olvidar. En sus palabras de amor creía yo, porque ella era mi loca adoración. Y como todas ayer me abandonó, dejando herido mi pobre corazón. Ella no supo mi amor corresponder, tan solo olvido a mi alma supo dar. Dame más trago que hoy quiero beber, por esa ingrata que me supo engañar. Dame más trago, que grande es mi condena, de amarga pena ya me siento morir. Por eso vivo a diario en la taberna, a ver si ahogo en las copas mi sufrir. Dame otro trago, amigo tabernero, porque yo quiero esta pena matar. Esa coqueta burló mi amor sincero, dame otra copa que la quiero olvidar. En sus palabras de amor creía yo, porque ella era mi loca adoración. Y como todas, ayer me abandonó, dejando herido.